es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerá. Aquí estoy en la mañana y en la noche, aquí estoy en tu reír y en tu llorar, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy. Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado, aquí estoy. Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy. Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad, aquí estoy, aquí estoy. Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy. Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad. Aquí estoy en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras. Siempre estaré aquí, no te he dejado, contigo estoy. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Y aunque no

tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Ministrame. Vengo otra vez, de nuevo en mi oración, pidiéndote a gritos que perdones cada falla, cada error. Escucha por favor, Jesús, otra vez aquí en mi habitación, pidiéndote perdón. Quiero entrar en tu presencia por un momento, daría de sentirme cerquita de ti. Por un momento, daría de sentirme tan cerca de ti. Quiero sentirme abrigado en tu presencia. Solo permíteme, Jesús, que como Juan se recostó entre tus brazos, muy seguro se sintió. Solo permíteme, otra vez en mi habitación, pidiéndote perdón. Quiero entrar en tu presencia.